Criterio con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Quiero tocarles un tema que me ha llamado la atención porque habla de los anhelos humanos y habla de cómo este deseo es muchas veces mal canalizado por la humanidad. Hay un nombre que probablemente a ustedes no les suene familiar, pero que es sumamente influyente. Es el nombre de Dirk Pearson, un norteamericano inteligentísimo, con uno de los coeficientes de inteligencia más altos en Estados Unidos, científico de distintas disciplinas, que a finales de la década de los 80 y principios de los 90 popularizó un concepto que se convirtió y sigue siendo una fiebre en los Estados Unidos, que se ha convertido en un mercado multimillonario de vitaminas, de productos de consumo, de alimentos, de nutrientes, de libros, de cursos, de programas en video o en CDs, en audio, y que tienen que ver con la prolongación de la vida. Dirk Pearson fue el primero en hablar de cómo la vida de los seres humanos podía llegar a los 3 dígitos, llegar a los 100 años y pasarla, si es que nosotros comenzábamos a consumir los famosos antioxidantes y cómo las células del ser humano se iban oxidando, iban envejeciendo y cómo podían existir y cómo existían en la naturaleza nutrientes, elementos que eliminaban los radicales libres, los elementos o los factores negativos o destructivos de nuestras propias células y revitalizaban las células naturales de todo el organismo y cómo esto podía revitalizar las células de la piel, por ejemplo, y cómo podía mantenerse la piel fresca con elementos naturales, cómo podía mantenerse el corazón en buen estado. Y allí creó una fiebre, como digo, multimillonaria, en la que cada vez que Dirk Pearson aparecía en un programa de televisión, en un programa de entrevistas, los televidentes se convertían en decenas de millones. Hasta el punto que Dirk Pearson, que era una persona tímida y con poco interés en salir en la televisión, se convirtió en una verdadera estrella televisiva. Porque, entre otras cosas, Dirk Pearson creó esta fiebre de la prolongación de la vida humana a través de vitaminas, de concentrados, de productos naturales y no tan naturales, básicamente por su gran capacidad de explicación. Utilizaba muchos ejemplos, ¿no? Explicaba cómo funcionaban las células como una especie de motor o de locomotora que consumía carbón, cómo esos residuos podían quedarse en la locomotora malográndola y cómo podían ser eliminados, limpiados, lavados y cómo esta locomotora podía mantenerse. Pearson era un enorme optimista sobre la longevidad de la vida humana. Decía, ojo, que no solamente los seres humanos podían extender su vida hacia los 3 dígitos, 100, 200 años, sino que incluso podían llegar a los 4 dígitos, es decir, que una persona podía vivir 1000 años si es que se utilizaban los componentes adecuados para evitar la descomposición celular. Que básicamente lo que pasaba con nosotros es que éramos como una locomotora que iba envejeciendo, pero si es que se reemplazaban las pequeñas piezas que se iban desgastando y si es que nosotros podíamos mantener nuestras células perfectamente oxigenadas, pero no oxidadas, eliminando las oxidaciones, y de ahí de moda todos los productos antioxidantes, ¿no? Han visto que se promueven determinadas frutas por ser muy importante en antioxidantes. Y claro, algunas personas inocentes me dicen, oye, pero yo no soy de fierro, ¿no? Yo no me oxido. Bueno, la idea que popularizó Doug Pearson es que nosotros sí, efectivamente, nos oxidamos, que nuestras células se oxidan y que, en consecuencia, necesitamos nutrientes, necesitamos actividades físicas que nos ayuden a eliminar esta oxidación y necesitamos consumir productos antioxidantes. Estos productos son los que se han convertido en parte de un mercado, como digo, multimillonario, no solamente en Estados Unidos, donde predicó Doug Pearson, sino en todo el mundo. ¿Cuántos productos que antes eran poco populares, que no eran muy agradables, ahora se han vuelto populares porque supuestamente contienen antioxidantes, ¿no? Y entonces nos van a ayudar a tener una vida más prolongada. Lo que decía Doug Pearson es muy interesante porque de alguna manera nos habla de dos cosas. En primer lugar, una cosa positiva, una cosa buena, que es la conciencia de cómo nosotros podemos mejorar nuestra salud. Definitivamente, un católico tiene una responsabilidad respecto de su salud. El cuerpo le ha sido entregado por Dios y la salud le ha sido dada como un don que solamente el Señor puede quitar. Un católico hace mal y, por supuesto, es motivo, incluso puede ser motivo de confesión, puede ser. Yo no soy su conciencia, no estoy diciendo que lo sea. Digo, puede ser, cada uno lo sabe, en su propia conciencia, si es que uno consume sistemáticamente cosas que le hacen daño. Si el doctor, y esto lo decía San Ignacio de Loyola, lo señalaba San Gregorio Magno cuando ponía los ejemplos de la gula, por ejemplo, señalaba que cuando una persona come algo que objetivamente le hace daño, está pecando de gula. Cuando una persona come exageradamente algo que el médico le ha dicho que no debe consumir, una persona de presión alta, por ejemplo, que come cosas saladas sabiendo que tiene presión alta, una persona que tiene el colesterol alto, que come cosas ricas en grasas animales que le suben el colesterol, se está haciendo daño. Y en consecuencia, tiene una responsabilidad ante Dios. Entonces, consumir naturalmente algunas cosas antioxidantes que nos ayuden a tener una mejor salud es bueno. Hacer ejercicios, hacer deporte, salir a realizar ejercicios que nos ayuden a mantenernos en un mejor estado físico, todo eso es importante, todo eso está muy bien, todo eso forma parte de nuestra propia vida y le tenemos que dar importancia. Pero tenemos que reconocer que esas cosas no pueden ser decisivas en nuestra propia vida, no pueden determinar cómo nosotros vivimos, porque nosotros no somos nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo sabemos y lo reconocemos. Pero nosotros no somos nuestro cuerpo, somos más que nuestro cuerpo. Nuestra vida y nuestra existencia no se agota en nuestro cuerpo o en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Va mucho más allá. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos cómo cada vez más tenemos que entregarnos a la conciencia de tener un cuidado moderado, aceptable, razonable de nuestro cuerpo. Pero en realidad la fiebre que desató Doug Pearson no es una fiebre por la salud, es en realidad una fiebre por la longevidad, si es que no por la eternidad. El sueño inconquistado de los seres humanos de lograr vivir para siempre, o por lo menos de vivir tan largo cuanto se pueda, muchísimo más ciertamente que lo que estamos viviendo ahora. El ex presidente norteamericano Jimmy Carter, por ejemplo, forma parte de un grupo de personas prestigiosas que se llaman el Club 120. No es un club de 120 personas, es un club de personas que están preparándose para llegar a los 120 años, de acuerdo a los ejercicios que hacen, a los controles de salud, a las cosas que consumen, a en los alimentos que reciben, a cómo balancean las cosas que forman parte de su vida, están pensando poder establecer un nuevo paradigma, llegar a los 120 años con lucidez, con salud, con estabilidad física. Y este deseo lo único que hace es prolongar la vida de las personas, la vida promedio, en una cantidad no insignificante, prácticamente 40 años más respecto del promedio, ¿no? Cuando el promedio de longevidad ahora es 80 años, ponerle 40 años más es aumentar en un 50% la longevidad de las personas. Pero este es un sueño viejo, no es un sueño nuevo. El sueño de la eternidad, el sueño de la longevidad prolongadísima, es en realidad un sueño antiguo que siempre ha perseguido al hombre porque, en última instancia, anhela la eternidad. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo que ha hecho Dirk Pearson, pues, es en realidad darle forma científica a un antiquísimo anhelo que movió a muchos seres humanos. Algunas expediciones que fueron a la Amazonía, por ejemplo, estaban buscando entre los españoles, entre los conquistadores, lo que ellos llamaban la fuente de la eterna juventud. Ya habían encontrado, en algunos casos, el Dorado, la ciudad llena de oro, cuando entraron al Cusco, por ejemplo, ¿no? Pero siguieron buscando la fuente de la eterna juventud. Iban escuchando que algunos les decían, puede estar por aquí, puede estar por allá. Los españoles que llegaron al sur de la Florida y que llegaron en una Pascua de Resurrección, o como le llamaban los españoles, Pascua Florida, y donde adquirió el nombre precisamente del estado norteamericano de la Florida, buscaban también entre los pantanales, entre los espantosos pantanales del sur de la Florida, la fuente de la eterna juventud. Nunca la encontraron. Otros creían que a través de la alquimia, ¿no?, los antecesores de la química, iban a lograr encontrar una fuente o algún objeto o algún producto de consumir que iba a garantizar la vida eterna acá en la Tierra. Y en novelas como El retrato de Dorian Gray se encontraba, por ejemplo, este mismo misterio, que a través de un cuadro pintado y un acuerdo con el demonio podía lograrse la vida eterna mientras el cuadro no fuera destruido. Fausto, este personaje de la literatura y de la poética occidental que se repite en varias obras literarias, probablemente la más famosa, la de Goethe, el autor alemán, es una persona que hace un pacto con el demonio para no morir nunca. Y luego se arrepiente de este pacto, ¿no? En el fondo, pues, todos estos deseos de prolongar nuestra vida son desviaciones de una vocación del hombre. Por eso que la desea desde el fondo de su corazón. Es la vocación a la vida eterna. Dios ha llamado al hombre a vivir para siempre. Y el hombre va a vivir para siempre. Pero va a vivir para siempre después de esta vida terrena. Algunos lo harán para el gozo eterno y otros para la condenación eterna. Eso es lo que enseña nuestra iglesia, y eso es lo que enseña la fe, y esa es la realidad con la que el hombre se va a encontrar. La vida humana se ha prolongado, es cierto. La media de vida a principios del siglo XX estaba alrededor de los 60 años. Hoy se ha empujado hasta los 70 y tantos, cercanos a los 80 para los países desarrollados. Y cada vez más aumentan los medios físicos, químicos, naturales, médicos, para prolongar la vida y para prolongar también lo que se llama calidad de vida. Es decir, que no solamente las personas puedan llegar a ancianas, sino que puedan llegar con un mejor estado físico, con mayor lucidez, con mayor flexibilidad corporal, de tal manera que pueden disfrutar más de la vida. Y así existen personas que se retiran y que pueden llegar a pasar casi la mitad de su vida retirados del trabajo y simplemente disfrutando de los frutos de su retiro en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se retiran relativamente jóvenes y porque viven un montón gracias a los cuidados médicos, al consumo de antioxidantes, al seguimiento de la cantidad de claves que dio Dirk Pearson desde que se volvió famoso con todo el tema de la salud, de las cosas que hay que consumir, de las cosas que hay que evitar en el consumo. Y que, como he dicho, no está mal, tenemos que cuidar nuestra salud. Y si es que el cuidado de nuestra salud va a significar que tengamos más años en la Tierra, bueno, mejor, pues más oportunidad para salvarnos, más posibilidades de continuar con nuestra carrera. Como decía San Pablo, ¿no? San Pablo en un determinado momento se sentía dividido. Decía, por un lado, quiero ya recuperar mi corona, recibir el premio que me aguarda por haber seguido fielmente a Cristo. Pero por otro lado, me gustaría quedarme con ustedes. Me gustaría quedarme para seguir evangelizando, para seguir anunciando el Evangelio. Si Dios quiere que nuestra vida se prolongue, y si nosotros contribuimos a ello con un razonable cuidado de nuestro físico y de nuestro cuerpo, con una razonable preocupación por nuestro estado físico, entonces a buena hora. Eso está muy bien. Tomemos los cuidados y las precauciones que tenemos que tomar para poder vivir una vida saludable, pero ciertamente nosotros necesitamos ser conscientes de la importancia que tiene en nuestra vida comprender que el anhelo que vemos en la humanidad para asumir con voracidad lo que decía Dirk Pearson es el deseo de una eternidad que no es la eternidad a la que nosotros estamos llamados. El mundo, en la medida en que va perdiendo de vista la vida sobrenatural, en la medida que va perdiendo de vista la vida eterna, el mundo futuro que nos ha prometido el Señor, la segunda venida, comienza a buscar alternativas. Ya no se conforma con la muerte. Quiere encontrar maneras de escapar de la muerte. Y justamente, cuando la muerte nos llega, entonces allí es donde nosotros encontramos que quisiéramos escapar de la muerte encontrando alguna forma, alguna manera de prolongar nuestra vida. Cuando no miramos con serenidad la vida eterna, lo que se nos ha prometido, entonces la muerte se convierte en algo espantoso. Existe un proverbio, en realidad es una fábula árabe, que dice que el sirviente de un poderoso señor fue a un mercado en el Cairo y se encontró con la muerte, ¿no? Y vio que la muerte lo miraba con cara de exterminarlo, de desear exterminarlo. Esta persona fue donde su señor y le dijo, la muerte me está persiguiendo y está acá en el Cairo para tomar mi vida. Y entonces el señor le dijo, mira, te voy a dar una cantidad de dinero para que puedas huir a Damasco y así la muerte no te encuentre. Entonces, este señor, después de ayudar a su siervo a escapar, va al mercado del Cairo y se encuentra con la muerte. Y le dice, oye, has asustado a mi sirviente porque lo miraste con cara de odio. Y la muerte le dijo, no lo miré con cara de odio, lo miré con cara de sorpresa. Sí, ¿y por qué? Porque me lo encontré acá en el Cairo, cuando en realidad yo pensaba buscarlo al fin de este día en Damasco. Es decir, al final la muerte le iba a dar encuentro allí donde la persona estaba yendo a huir. La lección de esta fábula árabe es que básicamente nadie puede escapar de la muerte, ¿no? La visión de la muerte es ciertamente fatalista, pero es un hecho real. Nadie va a escapar de la muerte. Podemos consumir antioxidantes, alargar nuestra vida. Podemos entrar al proyecto de Jimmy Carter, que ciertamente implica invertir una verdadera fortuna en el cuidado personal. Y probablemente logremos prolongar nuestra existencia. Pero el sueño de la eterna juventud, el sueño de encontrar una especie de piedra filosofal que nos consiga huir de la muerte, eso nunca va a pasar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La fiebre, pues, del mundo moderno, del mundo actual, del mundo contemporáneo, por lograr la prolongación de la vida, tiene que hacernos pensar y recordar en cuál es el verdadero sentido de nuestra propia existencia. Acá somos peregrinos. La ciencia actual, la pérdida de la visión sobrenatural, ha llevado a que muchos quieran establecer la tienda permanente acá, pero no se trata de eso. Nunca vamos a poder establecer nuestra morada permanente en esta tierra. Jamás. Y como sucede con el doctor Fausto, si pudiéramos prolongar extensamente la vida, al final lo que se va a producir es una fatiga tal que se va a terminar deseando la muerte. Entonces, la razón de todo esto es porque en el hombre existe un hambre de eternidad. Y ese hambre, si es que no encuentra su respuesta donde verdaderamente se encuentra, que es en la vida eterna que nos promete Jesucristo, que nos promete Dios a través de su Hijo, del Verbo encarnado, entonces ese deseo de eternidad que palpita en el corazón del hombre se va a encaminar en otra dirección, va a ir hacia otro lado, pero de todas maneras va a rebalsar y se va a manifestar en cualquiera de estas expresiones que vemos hoy en día, prácticamente desesperadas, que convierten a Doug Pearson en una divinidad prácticamente, porque consideran que todos los secretos de los antioxidantes van a poder revelarnos en algún momento la manera de evitar la muerte. Un médico oncólogo, es decir, especialista en cáncer, me decía, mira, el cáncer va a estar con nosotros siempre, curaremos una forma u otra, pero encontrar el secreto para curar todo tipo de cáncer es encontrar un secreto para la vida eterna y nunca lo vamos a encontrar. Seguimos tras el último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Laura y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera plana, por la vida, punto de encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿La eterna juventud o la vida eterna? ¿Cuál es? Ciertamente, la eterna juventud no llegó nunca, no existe. Existen formas de tratar de lograr esa eterna juventud, ¿no? La cirugía plástica, el botox, los antioxidantes, los nutrientes, los ejercicios, etc. Pero en el fondo, nosotros somos perecibles y nuestro ser perecederos no viene simplemente porque no consumimos tal o cual consumo, es porque venimos desde que hemos sido creados con fecha de vencimiento. Nosotros no la conocemos, pero Dios sí la conoce. Y entonces, lo que tenemos que hacer los católicos es pensar en la verdadera vida eterna, la que viene después y la que preparamos en este tiempo corto que Dios nos da para poder hacer mérito y para poder alcanzar esa vida que anhelamos. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.